estoy queriendo. Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso. Tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más. Te estoy queriendo. Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso. Te quiero demasiado. Tú eres para mí. Estoy enamorado. Me enamoré de ti. Te quiero demasiado. Tú eres para mí. Enamorado, me enamoré de ti. Escúchame, me tienes loco. Estoy enamorado de ti. Enamoré de ti.